Estamos en contacto con el embajador Alberto Guani en Alemania. ¿Dónde te encontramos, Alberto? En la ciudad de Hamburgo, luego de haber hecho una escala en Stuttgart y previa también en la ciudad de Colonia por la feria de Anuga, pero comenzando una visita que está haciendo el intendente de Montevideo, Alemania, y que comenzó en Stuttgart y ahora continúa en Hamburgo. ¿Qué está haciendo el intendente Daniel Martínez en Alemania? Bueno, él te lo va a decir, pero hay una serie de puntos importantes que cada una de estas ciudades tiene, por ejemplo, en materia de organización y de tráfico, en todo lo que tiene que ver con innovación, movilidad, aplicación de e-movilidad o energía eléctrica a los vehículos, no contaminación, sustentabilidad de ciudades, en fin, la agenda es vasta. Pero la idea es, en resumen, tratar de captar un poco la experiencia que tiene Alemania en la construcción también de ciudades inteligentes y que en definitiva terminen siendo beneficio para los propios habitantes, ¿verdad? Y eso es lo que en definitiva anima al intendente a tratar de aprender de la experiencia que hay aquí para aplicarla en nuestra capital. Embajador, hace mucho que no venía un intendente de Montevideo, creo que en la historia, ¿verdad? Es verdad, y sobre todo a Berlín no hemos tenido, por lo menos en nuestros 30 años de democracia, 25 años de reunificación alemana, no habíamos tenido un intendente en Berlín. Bueno, por algunas otras razones, a veces por reuniones de la Unión Europea o alguna, han habido, sí, pero en carácter de visita específica a cada una de las ciudades no se había dado la oportunidad. Bueno, vamos a conversar un poco con Daniel Martínez entonces, y en alguna otra oportunidad nos gustaría conversar cuáles son la agenda bilateral que se está manejando entre los dos países. Hola. Daniel Martínez, buenas noches, de Fogón en Fogón, de Buenos Aires, bueno, intentando comunicarnos contigo y saber, bueno, un poco la razón de por qué estás en Alemania y qué estás haciendo. Bueno, digamos que varias cosas, ¿no? Primero, aprendiendo, ¿no? En la vida uno siempre tiene que aprender de las experiencias de otros, aunque nunca copiar, porque bueno, todas estas cosas, ya sea la gestión de residuos sólidos urbanos, ya sea la movilidad urbana o la planificación o las ciudades inteligentes, deben ser como un traje a medida donde uno, bueno, aprende las cosas que hacen bien otros, también aprende de las cosas que se equivocaron otros, para tratar de hacer bien las cosas uno y equivocarse lo menos posible, aunque eso es casi imposible no equivocarse. Pero bueno, así que lo primero que venimos a hacer es eso. El embajador de Alemania, yo creo que al otro día es que yo había triunfado, me estaba llamando, bueno, para que acá había muchas experiencias interesantes, y bueno, y que él me armó una gira bien interesante. En Stuttgart, por ejemplo, estuvimos viendo mucho el tema movilidad urbana, y en particular logramos algo que a mí me importa mucho, que es, ellos tienen un centro de control integral del tránsito y otras eventualidades, digamos, tratan de controlar el centro de control integral, no solo el tránsito, sino también otros elementos de la ciudad, y que lo que más me interesó fue la posibilidad, ya que nosotros estamos en un proceso de incorporar un centro de comando integral, que aparte vamos a hacerlo también muy global, vinculando también todo lo que es la gestión de ciudad inteligente, la posibilidad de mandar gente a entrenarse y, bueno, aprender en la previa, antes de poner en funcionamiento nosotros el nuestro, aprender un poco, bueno, la operación, hacer experiencia, ¿no? Equivocarse, en todo caso, ver cómo se equivocan otros para cuando se llegue el momento de enfrentarse a tener que manejar nuestro comando, nuestro centro de comando integral, de tránsito, de control de encendido de las luces, de control de, si algo que nosotros también estamos haciendo, colocar sensores en los contenedores de basura para saber si están llenos o no, de forma de armar los circuitos de los camiones recolectores, solamente pasando por los contenedores que están llenos. Todo eso, bueno, hacer un poco la experiencia. Y aparte de todo ese centro de comando integral, que ya te digo que

Eso, bueno, son de los temas que justamente queremos darle mucho más eficiencia y mucho más poder, que el ciudadano sienta que está siendo respetado como tal, y que tiene enfrente a servidores públicos y no a gente que un poco le exige que ellos se encarguen de todo desde una autosuficiencia que no corresponde, ¿no? Alemania es un país donde la bicicleta es prácticamente la protagonista de las calles. Tú inauguraste tu gestión yendo en bicicleta desde tu casa a la oficina. ¿Qué va a pasar con el tema de la bicicleta en Montevideo? Y bueno, ya nosotros estamos trabajando mucho, inclusive armamos, primero, interesante, es algo que también lo dijimos durante la campaña, no vamos a gobernar desde la soberbia de creer que somos iluminados, que sabemos de todos los temas, sino en cada tema vamos a buscar escuchar a todos y cada uno de los sectores vinculados a ese tema. Entonces nos juntamos y tuvimos una comisión buscando la participación de todas las organizaciones ciclistas. Hay 5 ONGs de diferente tipo vinculados a que se encargan que defienden el uso de la bicicleta. Entonces nos juntamos con ellas y terminamos cerrando un decreto que salió a la luz la semana pasada, en donde, entre otras cosas, va a exigir que todos los estacionamientos nuevos tengan la obligación de generar espacios para la bicicleta, ¿no? O sea, empezar por algo básico, que es la consideración del un lugar para dejar la bicicleta con las condiciones técnicas de dónde agarrar la bicicleta, de dónde poner los candados, etcétera. Y estamos, por ejemplo, en alguna obra que estaba en proceso, como es la obra de Artigas, en el tramo que va desde Garibaldi a los Cuernos de Valle, a Luis Alberto Herrera, digamos, ahí queda una obra que ya estaba por inaugurarse, aprovechamos un atraso y agregamos una ciclovía que no estaba incluida. Y después ese mismo decreto establece algunas normas sobre el uso de ciclovías y mismo sobre su diseño, que seguimos trabajando para que la ciudad tenga muchas ciclovías, ¿no? Como tú dices, ¿cómo está funcionando el sistema que inauguró la intendencia pasada de las bicisendas y las bicicletas en la Ciudad Vieja? Más o menos, tú sabes que inclusive es algo que hemos salido a controlar, porque tú ves que el espacio reservado para andar las bicicletas o los autos pasan arriba de los conitos, igual estacionan, o hay motos estacionadas, la verdad que no demasiado bien. Y digamos, algunas bicisendas que se hicieron, como por ejemplo la bicisenda que une el circuito de facultades, ¿te acordás? Ese la verdad que no está siendo demasiado usado. Pero yo creo que ahí hay que trabajar un cambio cultural, ¿no? Hay una máxima que yo creo que el ciudadano muchas veces no respeta, sobre todo el que tiene vehículo, y que no entiende que es así, hay que convencerlo y hay que explicarle por qué debe ser así, es que uno tiene que priorizar el uso del espacio público en un sentido democrático. Por lo pronto, el primero y que tiene más derecho al uso del espacio público es el peatón, el segundo es el ciclista, el tercero es el transporte público, porque en definitiva en un solo vehículo andan 20, 30, 40 personas, y el que tiene menos derecho y que tiene que supeditarse a las prioridades que establecen los otros, que tienen los otros, es el vehículo particular, donde a veces una persona a rentar 2 o 3 o 4, pero no más que eso, porque aparte está usando una sola persona un espacio muy grande, porque aparte está generando contaminación ambiental cada vez que un individuo utiliza solo el vehículo, o aunque sean 3 o 4, la relación siempre con respecto al transporte público es a favor del transporte público en cuanto a los metros cuadrados por ciudadano y en cuanto a la cantidad de dióxido de carbono que se genera por ciudadano, sin duda beneficia al transporte público, y en ese orden la bicicleta tiene prioridad sobre el transporte público y el peatón tiene prioridad sobre la bicicleta. Pero eso es un cambio cultural, ¿de acuerdo? Sí. Eso es algo que hay que generar un convencimiento, que hay que explicar. En todas partes del mundo ha generado resistencias. La vez pasada un exalcalde de Bogotá me decía lo mismo, yo creo que lo que hay que hacer justamente es en el respeto ciudadano, en entender que hay reglas de juego y en entender que aparte, tenemos que aprender a convivir democráticamente, dándole un uso democrático al espacio público, y aparte sabiendo que no tenemos que ser neutrales ante la contaminación ambiental, sobre todo en la generación de dióxido de carbono, CO2, que en definitiva es el principal gas que produce el efecto invernadero, principal gas, principal causa del cambio climático, ¿no? Daniel, en tema de cultura, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo se plantea la intendencia en la nueva gestión? Y primero tú viste que hemos elegido una persona con amplio conocimiento y experiencia en la cultura, que si bien viene del teatro, ha incursionado en el carnaval, y bueno, una persona amante y muy con mucho conocimiento en el área cultural, y por suerte mujer y con mucha personalidad, que me permitió, bueno, balancear que en los 10 principales cargos poder tener equidad de género, que era un tema que a mí me importaba y mucho, creo en las políticas que no sean positivas, pero aparte, y bueno, en un marco de restricciones presupuestarias que tenemos, porque bueno, o sea, no se puede trabajar eternamente con déficit y hay que superarlos, y porque aparte tenemos que hacer inversiones importantes, estamos buscando justamente equilibrar y desarrollar la cultura en todos sus aspectos, porque cada vez creemos más que en este mundo globalizado, donde a veces parece que lo que se piensa en Nueva York, en Ámsterdam, París o Londres, es lo que tenemos que pensar todos los ciudadanos del mundo. El desarrollo de la cultura como una forma de identidad nacional, de identidad nación y de identidad propia, me parece que es parte de esa batalla cultural que hay que dar, donde cada pueblo tiene que mantener su especificidad, convivir en la tierra en un marco de tolerancia, respeto, no discriminación y obviamente no xenofobia ni ningún tipo de racismo, pero a su vez sabiendo que cada pueblo tiene su característica, y está bueno que la gente de cada pueblo tenga su identidad. Y la cultura aporta, sin ningún lugar a dudas, a ese concepto. Cada pueblo tiene que desarrollar su identidad cultural, y por tal vez implica invertir, cuidar y permitir que las diferentes expresiones culturales tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse. Daniel, la delegación que te acompaña, ¿cuántos son? La delegación es el responsable de internacionales, que aparte tuvo que venir unos días antes, porque justamente también en Alemania se reunía, tú no sabes, existe la coalición contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Montevideo, bueno, yo en particular justamente soy el presidente del área Latinoamérica y Caribe, y había una reunión que yo no podía irme tantos días de Montevideo, así que le pedí al director internacional que viniera, y me está acompañando él acá. No nos da para mucho más, y obviamente, por supuesto, digo, económicamente tenemos que pelear y cuidar cada peso, y aparte, bueno, obviamente acá el embajador Alberto Guani nos está acompañando al firme, que fue el que armó, y bueno, y hasta te diría que peleó porque yo viniera y no suspendiera el viaje, que estuve un par de veces a punto de suspenderlo, y bueno, dado al trabajo tan profesional que hizo, decidí venir de todas formas, pese a las complicaciones que uno siempre tiene en Montevideo, y obviamente la cónsul en cada lado nos están acompañando al firme, dando una mano. Entiendo que también la Cámara Uruguayo-Alemana ha estado apoyando este viaje. Tuvimos exactamente la Cámara Alemana en la previa, y aparte hay que destacar, es una cámara muy activa, que ha dado una mano en temas importantes, y aparte que genera actividades permanentes, la última, tú sabes, en el área de sustentabilidad. Yo he tenido oportunidad de hablar en sus encuentros y en sus actividades como presidente de ANCAP, como ministro y como senador, y ahora como intendente, así que sin duda es una cámara muy activa, que da una mano grande. Estamos estableciendo con ella inclusive puentes con la ciudad de Dresden, que con la cual, bueno, no me dio el tiempo, pues ya estaba muy armado el viaje, pero bueno, existe la posibilidad de un hermanamiento, y existe la posibilidad de también mandar a capacitar a alguien que nosotros tenemos que elegir, ya sea en manejo de residuos sólidos o urbanos, o en movilidad, lo que nosotros elijamos, con lo cual, bueno, te diría que la colaboración alemana con lo que va a ser sobre todo el nivel de profesionalización y de manejo técnico del Intendente de Montevideo va a ser muy importante. O sea que, en total, ¿cuántas ciudades has visitado en esta gira? Voy a visitar tres, ya estuve en Stuttgart, que con ese centro de comando integral espectacular, que la verdad que interesantísimo y más interesante, que nos permite mandar gente a capacitarse. Ahora en Hamburgo, que hoy estuvimos más en la parte de todo lo que es planificación urbana, bueno, estuvimos también con el responsable portuario, y mañana vamos a estar con el vicealcalde, y después y de ahí nos vamos a Berlín, donde vamos a estar con el alcalde, y vamos a estar en varios encuentros a nivel universitario de otras áreas. Bueno, hoy también estuvimos a nivel de universitario de una universidad de Hanfen, que donde también surgieron posibilidades, además nos vamos con una oferta para hacer un acuerdo con la Universidad de la República, o sea que, digo, creo que vamos a ir acumulando bueno, relaciones y posibilidades de también que nos ayuden en este proceso de lograr tener una masa crítica de mucha gente con mucho conocimiento que nos ayude a pensar siempre con, primero con objetivos políticos claros, porque si uno tiene el proyecto político no se va a ningún lado, ¿no? Pero bueno, respaldando el proyecto político del necesario soporte técnico de gestión. Daniel, te agradezco mucho la nota y bueno, en un próximo viaje a Buenos Aires va a ser un gusto recibirte en nuestros estudios de Radio Cooperativa. De Fogón y Fogón te agradece el tiempo acá en Alemania. Y bueno, un saludo y que sea una exitosa gira el final en Berlín. Dale, vamos arriba. Un abrazo enorme, muchísimas gracias a ti. Nos estamos viendo. Chau, Daniel. Chau, Tarón.